mi canto hoy les quiero compartir una tragedia, que los grandes capitalistas quieren destruir la vida. A nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra, a los árboles, los ríos, los quieren despojar. A nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra, a los árboles, los ríos, los quieren despojar. Grandes maquinarias traen para poder destruir a nuestra madre tierra. La intención es saquear todo, a todas las riquezas que hay dentro de la tierra. No nos toman en cuenta a los pueblos originarios. A todas las riquezas que hay dentro de la tierra, no nos toman en cuenta a los pueblos originarios. Si las sierras se defienden y no se venden, que los árboles, los ríos, que los lagos y las selvas, que los cerros y las sierras se defienden y no se venden, se defienden y no se venden. Se defiende.